sí no lo, pues no lo imagino. O sea, que ella fue el testigo, pues, de ver una persona, una muchacha vestida de novia en medio de la carretera a mitad de la nada. No, no lo creo. Y que eso sí es real. Yo, mándanos una prueba. Y de repente. ¿Qué pasó? Le cortó el árbol y efectivamente. Saca de su camisa una piedra. Se veía luz, ¿no? Que se veía como que se veía luz, la noche como iluminada. Esta era la prueba neta que decía que sí existían los genes. No entiendo qué pasó. Esta era la prueba neta que decía que sí existían los genes. Porque él ya había caído de la piedra. Obviamente yo dije, no, pues yo me voy de aquí y me salí de la recámara. A la fecha yo no entiendo qué pasó, solo sé lo que sentí. A la fecha yo no entiendo qué pasó, solo sé lo que sentí. Siempre le pide raya a todos, a la fecha. Llegan a la caseta, se voltean, ya no están. Y él se voltea, que lo trajeron todo el tiempo. A ti se te bajó antes de suerte, ¿no? Entonces él tira la bicicleta. Como que te lo pudiste llevar emocionadamente para que no, pero que lo empiezan a ver. Los bancos se fueron a la quiebra, los hospitales. Para que no fuera tan impactante, pero hay otros en los que todo se fue, ¿no? No se dan cuenta cuando estábamos hiperconectados. Estaba lo tranquilo. Y este fallo. Ya estaba vieja y por eso. Y mi abuela, en buen plan y por su enojo, le dijo: bueno, por lo menos yo estoy, ¿no? Por lo menos yo llegué a vieja, no sé tú. Pero vamos a como usted que sabe, ¿no? Algo así. Pero le pongo que dijo que ya estaba vieja y que por eso ya va a ser amable. La abuela siempre va a tener mis plantas. Pues el chavo muy grosero le dice a mi abuelo. Dice, ay, vieja amargada, ¿no? Sería jovencito, adolescente, y escucha claramente como cuando por la pasa, cuando pasa, empieza a sentir la bicicleta más pesada. Ustedes están en un campo dimensional, yo vengo en otro. Exactamente, muy parecido al suyo. Muchas de las cosas que y Memo nada más escuchaba como dice, no manches, no, es que ahí está, entonces de repente dice, ya pasamos a todo. Mi abuela en ese caso se sintió muy culpable, ella sintió que en parte fue responsable por eso que sucedió. ¿Qué digo? Que en un sentido lógico no es cierto, no tiene ninguna responsabilidad, pero lo curioso es eso, que mi abuela dijo, yo por lo menos llegué a alguien en la parrilla. Entonces siente que le pone las manos en los hombros. Y él se voltea a alguien en la parrilla y escucha claramente como alguien le dice y él se voltea, entonces él tira la bicicleta, escucha claramente como alguien le dice Mario, entonces él tira la bicicleta, revisa las llantas, revisa la cadena, se va a ocultar atrás de unos novios, ¿no? Que le empiezan a ver así de cuando pasa con este chamaco, cuando la pasa la fábrica, pero él dice que claramente sintió las manos, o sea, cuando alguien siente, sí se han salido con manos, sentados, todos de repente alguien le revisa la cadena, la cama, y cómo la cama como que se mueve, bueno, pues uno se da cuenta aquí antes de entrar, ¿no? Yo estaba igual, estaba viendo la televisión y de repente siento cómo atrás en la cama alguien siente o brinca, no sé, es que yo me muevo así. Pero, o sea. Y entonces se lo llevan a casa a cuidar a los borregos y a propósito se tardaron para. Ni siquiera fue imaginación, o sea, yo vi cómo las cobijas incluso se movían, ¿no? De que alguien se había sentado. Y yo cómo me moví. Sí, yo pensé que era eso mi hermana o algo. Tuve que pasar cerca del cementerio y entonces dijo, no, pues. Cuando volteó no había nadie. Yo me paso, me pongo, no es mucha bulla, vamos por ese. Y se lo llevaron a la puerta. Y se veía un poco, incluso la parte. Y en eso uno de ellos. Obviamente yo le dije. Y en eso uno de ellos. Que decía que pero el que estaba haciendo la broma de repente sintió que le jalaban y me jalaban el zarape. Y entonces él dijo, pues me está haciendo la broma a mí. Y le dice, no, está mal, ¿no? Entonces en eso, vio que estaba el otro haciéndole señas de que ya hiciera la broma. Y de repente, pues se quedó, aquí está él, está el otro, que me está jalando el zarape, ¿no? Y en ese momento, se sintió tan asustado que le dio un infarto. Pero da otro nombre, no da Paracobán. Y dele que le dio un infarto. ¿Y murió? Y resulta que ya cuando ya amaneció y todo, vieron que el zarape estaba enredado entre unas ramas. Eso está bueno.